chocolatazo. ¡El chocolatazo! Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Veracruz y tenemos a José Manuel. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. José Manuel, le vamos a hacer el chocolatazo a Isabel. Ella viene siendo tu novia desde hace un año, ¿verdad? Sí. Un año de relación, todavía no se conocen en persona, solamente por internet, por el WhatsApp, por Facebook y todo eso. Sí. ¿Tú dónde la conociste, en Facebook? Me la presentó un amigo y ahí nos pusimos en contacto por WhatsApp y todo. ¿Tú la amas a ella y ella dice que te ama a ti? Sí. Ok, ella tiene, ¿cuántos hijos tiene ella? Ella tiene un niño. Tiene un niño y tú la has ayudado a ella a salir adelante con su niño. Tú la sacaste de trabajar para que esté más tiempo con él, ¿no? Pero sí la ayudo en algo, sí. Pero tú sí la ayudas, ¿no? Sí, sí la ayudo ya. Entonces el chocolatazo se lo vamos a hacer porque últimamente está muy cambiada contigo. Sí, porque luego sí me contesta y todo, pero ya últimamente no quiere hablar por videollamada ni nada. Ok, no quiere hablar por videollamada ni nada. ¿Tú le has hecho algo? ¿Le has fallado? Dime la verdad. No, luego de repente sí yo dejo de marcarle uno, dos, de tres días, pero por lo mismo de mi trabajo, que luego estoy ocupado y todo eso. ¿Y se enoja? Pues luego sí se enoja y que no sé qué. Ahí están los detalles, los problemas. Bien, vamos a marcarle en este momento, José Manuel. Vamos a ver si Isabel te manda los chocolates a ti o a alguien más, ¿ok? Ok. Sí, entra ahí la llamada. Bueno. Bueno, con Isabel, por favor. ¿Quién habla? Hola, Isabel. Mi nombre es Carla. Te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción donde le mandamos chocolates totalmente gratis a alguna persona especial que tú tengas. Me imagino has escuchado de estas promociones, ¿no? Sí, sí, claro que he escuchado. Ah, bueno, Isabel, pues es algo muy simple. Si tú tienes a alguien especial, nosotros le mandamos los chocolates, llegan de 2 a 3 días, vienen en forma de corazón, le podemos escribir algo muy padre en la tarjetita que va con los chocolates, y bueno, de eso se trata. Ah, ok. ¿Tú tienes a alguien especial, Isabel, a quien te gustaría que le mandemos los chocolates? No, pues sí tengo, ¿verdad? Pero... ¿O si tienes a alguien especial a quien te gustaría que le mandemos los chocolates en forma de corazón, Isabel? Bueno, pues no precisamente. Bueno, sí, claro que sí tengo, pero ¿cómo lo...? O sea, como que tienes a alguien por ahí, pero no es una relación muy seria, ¿o cómo? No, es que sabe que la verdad sí me sacó de onda, pero o sea, todavía no me caía el 20, ¿sabes? No, tranquila, Isabel, yo entiendo, a veces esto saca de onda, pero es algo muy simple en realidad. Bueno, pues entonces, ¿pero cómo procedería ese asunto? A ver, dígame. ¿Cuál asunto? ¿De los chocolates? De que se los mande a alguien. Bueno, es algo muy fácil. Tú me dices a dónde se los enviamos, por ejemplo, a su trabajo, a la escuela, te los envío a ti, tú se los entregas, llegan de 2 a 3 días, vienen en forma de corazón, le podemos escribir en una tarjeta algo muy especial que vaya de tu parte. ¿Cómo se llama él? La persona que tú tienes que es muy especial para ti. Jaime. Jaime. ¿Y Jaime viene siendo tu esposo, tu novio, un amigo especial o qué es de ti? Bueno, él es mi novio. Ah, muy bien, Jaime es tu novio. Vamos a decir que le mandamos los chocolates a él. Le escribimos en la tarjeta algo así como: Jaime, te quiero, te amo, eres muy especial para mí, o algo así. No sé, ¿qué le escribiríamos a él? Ay, pues todo lo que usted me dijo. ¿En serio? O sea, él es muy especial para ti, lo quieres mucho. Ah, claro que sí. Bueno, entonces le mandamos los chocolates a Jaime. ¿Me dices, él viene siendo tu esposo o tu novio, qué es? Mi novio. Tu novio, Isabel, muy bien. ¿Y ya mucho tiempo de novios? Bueno, ¿y eso por qué? ¿Por qué la pregunta? Bueno, tienes razón, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que preguntaba más que todo como para ver cuánto tiempo tenían de novios y para ver qué le podía escribir, así algo más profundo, algo así. No, es que ¿sabe qué? Le pregunto porque, o sea, ¿qué tiene que ver el tiempo? Bueno, no, sí tiene razón, no tiene nada que ver. Oye, pero dices que Jaime es tu novio, que es alguien muy especial, que le escribiríamos que lo amas, que lo quieres, que es muy especial. Pero entonces, si él es muy especial, Jaime, ¿qué es para ti o qué significa para ti José Manuel, por ejemplo? ¿A ti? Dices que Jaime es tu novio, la persona que amas, la persona especial a la que le mandaríamos los chocolates, pero si tienes a Jaime, entonces ¿quién es José Manuel? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Bueno, no sabes quién es, aquí te lo paso. Adelante, José Manuel. Sí, bueno. ¿Me escuchas, José Manuel? Sí, lo escucho. Escuchaste la plática, obviamente, todo lo sobre Jaime, que lo quiere mucho, que es alguien especial a quien le mandaría los chocolates, lo escuchaste, ¿no? Oh, qué bueno, es lo que quería saber, nada más. Ya coló, ¿eh? A ver, márcala de nuevo. Le puedes dedicar la de siempre te voy a querer. Oh, shoot. A ver, márcala de nuevo. Sí, bueno. Sí, bueno, Isabel, bueno, estábamos hablando contigo, tenemos en la línea a José Manuel, él escuchó toda la llamada, él es tu novio, pero dices que también tienes a Jaime, ¿no? Y colgaste. Se cortó la llamada, disculpe, se cortó la llamada, ¿quién habla? Manuel. Bueno. Bueno. Bueno. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí te escucho. ¿Qué pasó? Pues es lo que digo, ¿qué pasó? Te dice, no, nada más quería saber qué onda contigo, pues ya, ya supe. Sí, pues, ¿qué tiene? O sea, mira, para empezar, yo ya sabía que eras tú, en primer lugar. Clásico, lo que dicen todas las mujeres que agarran aquí, ya sabía. A ver, José Manuel, pues tú lo escuchaste todo muy clarito. Tú dices que le ayudas económicamente a ella, ¿verdad? Pues no un seguido, pero sí, luego le echo la mano ahí. ¿Y se gasta el dinero con el Jaime? Sí. Pero ni modo, así pasan las cosas. Dicen que amor de lejos. Sí, está difícil. Ya colgó de nuevo, ¿no? Sí, nada más es lo único que ya sabe. Pero es muy común cuando las personas que agarramos aquí siempre dicen así como, oh, no, es que yo ya sabía que eras tú. No, y dice que según ya sabía que era yo, pero si supiera hubiera dicho el nombre, ¿verdad? Exactamente. Oye, pero tú igual ya habías visto un cambio en ella, ¿no? Dices que le llamabas, ya no te contestaba igual, no te texteaba igual y todo eso, ¿no? Sí, por eso ya. Pero también es muy común, Choco, que ahorita pasa el coraje, el brody le va a llamar, la va a perdonar y va a decir, mi amor, estamos bien. ¿Y quién es Jaime? Maldita sea. Cálmate. No, ¿cómo crees? No, es que yo hice esto porque ya con esta es la segunda vez. ¿Esta es la segunda vez que ella te engaña o la segunda vez que qué? Que una persona me engaña, sí. ¿O la segunda vez que una persona te engaña? ¿Tú ya habías hecho el chocolatazo? No, es la primera vez. Otra fue en personal. ¿O en persona? ¿Tú viste cómo la otra persona te engañaba con otro? Sí, no, lo que pasa es que no la vi, sino que era mi esposa y me vine para acá y pasaron las cosas. ¿O era tu esposa, te vienes a Estados Unidos a trabajar y se fue con otro? ¿Te dijeron o te mandaron fotos o cómo fue? No, pues ella me lo dijo y todo. O sea, te vienes para acá a trabajar y te dijo, ya me cansé de esperar, me voy a ir con otro. Sí. ¿Y cuánto esperó ella? ¿En cuánto tiempo se encontró a otro? 2 años apenas. Espero, no más aguantó 2 años. Solo se aguantó 2 años y te engañó, se fue con otro que, ¿quién era? ¿Tú ya lo conocías al otro? No, afortunadamente no. Eso fue lo bueno. ¿Y tú tenías hijos con ella? Con la primera sí, tengo 3 niños. Entonces ella se fue con el otro y también con tus hijos, tus 3 niños. Ahorita nada más se quedó con 2 y el mayor está viviendo con mi mamá. Wow, ¿y están viviendo en la misma ciudad? No. ¿Se la llevó para otro lado? Sí, se la llevó para otro lado. Entonces te abandona, se va con sus hijos con el otro y ella está ahora feliz, ¿tu ex? No, sí, ya son felices y hasta luego platico con ella, que le vaya bien y o sea, quedamos como amigos y todo. ¿Tú ya la perdonaste? Pues perdonar, pues por lo que me hizo a mí sí, pero pues ahora sí que los niños son los que ven todo, ¿no? Pues muy fuerte todo eso. Entonces, después de escuchar esto, José Manuel, que esta mujer pues anda con un tal Jaime, pues como que ya no es tan fuerte comparado con lo que ya pasaste. No, pues ya, como que era más un pellizco. Bueno. Para despertar del sueño. Sí, ¿no? Bueno, cuídate mucho. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego y gracias. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? ¡Márcanos!